Mañana cobriza, espasmos y escalofríos. Desayuno escaso y aderezado con pequeñas píldoras blancas. Traje negro como negro el pesar de su interior. Siente como la enfermedad avanza dentro de sí, lenta pero inexorable. La misma puta enfermedad que se llevó a su madre. Madre añorada con la que se reencontró tras años separados y que las moiras se llevaron antes de tiempo. Tiempo desaprovechado debido al puto trabajo que los mantenía separados durante meses. Sale de casa camino al teatro. Última función del año y parón por vacaciones de Navidad. Qué triste ironía del destino que la única Navidad libre que ha tenido jamás sea la primera en la que su madre falta. El corazón se le encoge y con su pata se quita la lágrima que sale de su ojo. Al llegar, ve el lugar abarrotado de gente con pancartas con su nombre. La gente lo adora y lo que otrora lo hubiese hinchado de orgullo ahora lo llena de ira y rabia. ¿Queréis espectáculo? Preguntó para sí Don Calcetines. Pues lo tendréis y será mejor de lo que esperabais, concluyó con una triste sonrisa. Una vez en el camerino y después de la sesión de maquillaje, se dirige con paso rápido y evitando ser visto hacia la sección de atrecho. Allí comprueba una vez más la pistola que usarán contra él en su escena, y aliviado tras comprobar la carga, se dirige al proscenio esperando su entrada. Bienvenidos, damas y caballeros. Os presento al inigualable, único y exótico espectáculo donde el protagonista es un gato. Da un fuerte aplauso para recibir a Don Calcetines. El público se levanta de su asiento y aplaude eufórico, mientras nuestro protagonista sale al escenario con una pose elegante y distinguida. Vamos, eres la puta estrella del show y si quieren espectáculo lo tendrán, se dice con una sonrisa felina. ¡Pam, pam! Suena tras unos minutos. Primero silencio, luego, una gota de sangre más tarde, el horror y miedo se va extendiendo por el público como una ola. Gritos, desmayos, estampidas, todo vale para escapar de ese horror. En el escenario, Don Calcetines yace tumbado sobre un charco de sangre rojo. Rojo como el telón que se cierra tras finalizar su último acto. Caticidio, leído y escrito por Luis Daniel Expósito. Volvemos con una nueva entrega del Canto de la Tripulación, la número 16. Y lo hacemos con una versión sonora del fanzine Un Paseo por los Tristes, elaborado en el taller de escritura creativa de El Espacio La Estupenda, en Granada. Taller organizado por nuestra compañera María de la Biblioteca Social Hermanos Quero. Puedes encontrar este fanzine, entre otros lugares, en la Tebeoteca de Granada, lugar que te recomendamos fervientemente. Si quieres formar parte de este elenco de voces, participar con tus textos o contactarnos para decirnos lo que sea, no tienes más que escribirnos a la dirección elcantodelatripulacion@riseup.net. Nos escuchas en las ondas de Radio Almaina en Granada, Irola Irratia y la 97 Irratia en Bilbao, Onda Polígono en Toledo, Radio Pra desde Nava, Asturias, y RDV Radio Rock en Orlando, Florida. Y como ya sabes, nos puedes encontrar en nuestro canal de iVoox y en la web podcast.org, podcast con K y terminado en S. Una red de podcasts y radios libres donde escuchar y comentar todo nuestro contenido. Así que sin más, te recomendamos que permanezcas a la escucha estos 50 y tantos minutos. Ahora sí, te dejamos con esta nueva dosis de tu programa literario favorito. No tengo hambre, tengo ansiedad. Ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar. Lo que pasa es que en casa muy solo se está. Ahí va otro inadaptado, intentando intentando encajar. No sé muy bien en dónde encajar, no sé ni para qué. Si no hay botón de pausa, no hay rebobinar. Por eso es que no me pierdo ningún evento social. Hace tiempo estoy pensando, tengo que parar. Mientras tanto, por las dudas, sigo a toda velocidad. Tírame un poco, hoy me prendo fuego. Tírame un poco, si no me muero. Ya no tengo uñas para masticar. Solo este par de ojos que no paran, no paran, no paran de mirar. A la gente con sus ganas de justificar con urgencia su existencia ante todos los demás. Tírame un poco, hoy me prendo fuego. Si no me muero. No sos tan especial como te dijo mamá. Está en el gris tu mejor matiz. Ya sé que no es tan fácil como parecía, pero hasta un reloj roto da la hora dos veces al día. Tírame un poco y me pego. Si no me muero. Cundir al pánico, cundir al pánico, cundir al pánico, voy a estar bien. Cundir al pánico, cundir al pánico, cundir al pánico, voy a estar bien. Está en el gris tu mejor matiz. Poemas callejeros en El canto de la tripulación. Querida Paula, te sorprenderá recibir una carta mía. No te sobran motivos para el asombro. El primer motivo será que estoy muerta. O al menos, así te lo han hecho saber a ti. Déjame que te explique que esto no es cierto. El segundo motivo será que te habrán hablado tan mal de mí que jamás pensarías que yo dejaría escrita una explicación sobre lo sucedido. Y el tercero, y más doloroso para mí, es que quizá no sepas ni quién soy. Por todo ello, te pido que sigas leyendo. Soy Soledad Rubí Gea y, entre otras muchas profesiones y cualidades, soy tu madre. La madre que te trajo al mundo en el año 1950. Un momento histórico en el que el mundo era un lugar cruel para personas como tu padre y como yo. Ambos pertenecíamos a unas familias muy bien posicionadas. Tanto que teníamos relación estrecha con la familia Franco y sus secuaces, con los que compartimos algunos festejos. Sin embargo, no podía estar más en desacuerdo con sus dogmas políticos y su modo de existir en el mundo. En 1955, para aumentar mi sed de venganza y rebeldía hacia ese tipo de persona, irrumpió, no de forma casual, Marina en mi vida. Cuando se atrevió a confesarme el verdadero motivo de su entrada en nuestras vidas, ya estábamos tan enamoradas la una de la otra que no le dimos la importancia que merecía. No sabes cuánto me arrepiento de no haber actuado más rápido, pero ya es tarde para lamentos. Marina fue una espía comunista que quería acercarse al círculo de Clara Stauffer para desmantelar la trama de nazis que huían de Europa a través de España. En concreto, estaba recopilando direcciones de los altos cargos alemanes que se escondían en la Alpujarra granaína. Tenía ya un número considerable de ubicaciones cuando todo se desató precipitadamente. Has de saber que en ningún momento mi plan fue abandonaros a ti y a tu padre. Nuestro plan era salir del país primero, Marina y yo, y después tu padre y tú, y una vez juntos, vivir todos en el mismo sitio. Desgraciadamente, unos compañeros de Marina fueron detenidos y tuvimos que salir de España inmediatamente, puesto que su vida corría un serio peligro. Una vez en México, nos llegó la noticia de que tu padre había sido asesinado por los verdugos de Clara. Después del asesinato, tú te fuiste a vivir con tu hiriente e inquisidora abuela paterna. No hay día que no me arrepienta de que esto haya sido así. Para terminar, te quiero pedir dos cosas. Ambas tan difíciles de hacer por ti como sanadoras e importantes para mí. La primera es que logres perdonarme que te abandonara en España. La segunda es que vengas a visitarme a México para que podamos terminar aquella canción que tocábamos con el piano mientras preparábamos nuestro viaje a México. No sé si te acordarás, pero aquí tienes las partituras con la letra que íbamos inventando día a día. Postdata, también tienes los 4 billetes con dirección México que nunca usamos, más otro nuevo con tu nombre por si quisieras venir dentro de un mes. Siempre tuya, Soledad. Esta carta ha sido escrita y leída por Marta Ariza. Pertenece al fanzine colectivo Un paseo por los tristes, hecho por el grupo de creación literaria del espacio La Estupenda. Creen que lo que hace navegar es el barco, los remos, la vela, el viento. No. Son las palabras, la música, el canto. El canto de la tripulación. Si voy en el bus, veo a 3 embarazadas y a un niño en brazos de su madre. Voy andando y una tienda de carritos, y una iglesia y vestidos de boda, y la joyería Casa Pepe, y un anuncio en el periódico que me promete felicidad, y niños, y niños, y niños, putos niños. Ya me está mandando mensajitos. Se cree que me conoce mejor que nadie. ¿Quién se va a conocer peor a uno mismo que otra persona? ¿Qué tonterías piensan algunos cuando les sobra el tiempo libre? Estoy soltera y contenta con mi decisión, si te digo la verdad. Vivo tranquila, me gusta la lectura y las películas. Soy feliz en parte, a veces, ya sabes, el día tiene montaña. Pero alguien se ha empeñado en que me case y tenga hijos. Todo el día con los mensajitos, señales por aquí, designios por allá, pensamientos intrusivos en la ducha, sueños prediseñados. ¿Cómo no los va a cuidar él? Se cree uno que por ser el creador tiene la patria potestad sobre el futuro de su obra. Pues, si quería una obra estática, que hubiera hecho una estatua y no una mujer. ¿Qué manía tienen los hombres con el control? Como no tienen el valor de ser protagonistas de sus vidas, tienen miedo de vivir de las consecuencias y se contenta con decirle a una lo que tiene que hacer, que es exactamente lo que no tienen el valor de hacer ellos mismos. Y solo le queda una dos opciones, ponerse en huelga u obedecer y contentarse con crear otro ente inventado en el que reflejar los verdaderos deseos, pasándole el problema a otro en lugar de solucionarlo. Siempre creí que el destino existía, que me mandaba señales. El bus estropeado, ese examen suspenso, la taza rota. Pero entonces, ¿quién era yo dentro de esa amalgama? ¿El destino existía? Y me pregunté, inconscientemente, ¿quiero adoptar un gato? En la tele apareció un anuncio de comida gatuna. Salí a la calle y en el local de enfrente iban a abrir una veterinaria. Andé una cuadra y las señales ahí seguían. Probé con otra idea. Quiero ser psicóloga. Voy a Praga. Cena hamburguesa. Así fui haciendo su retrato robot. Desvelando así no solo su presencia, sino su personalidad, aquello que lo definía. Al llegar a tal conclusión, me entró una rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Y quién era él? Y me negué. No sería una simple marioneta. Es por eso que decidí llevarle la contraria y, en definitiva, ser yo misma. Esto ha sido Se llama Pan Brown, de Héctor Echeverría. If you can keep me, I wanna stay with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Pogi. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming. It's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. El canto de la tripulación es el lugar donde vocales y consonantes viajan hasta los corazones de las personas. Llevad cuidado, porque crea adicción. A mi mujer, cuando lea esto, probablemente ya no esté en este mundo. La carta se la he entregado a Mario, el notario que debe hacértela llegar junto con el testamento. Aquí vengo a contarte lo que mereces saber y que nunca te he contado. Sé que has pensado mil y unas razones sobre mi comportamiento en vida, pero te juro que no se acerca remotamente a la verdad. Nunca jamás, y eso lo prometo por la memoria de mis padres, te he sido infiel, Antonia. Reconozco que no he sido el marido que merecía, pero hay una razón para ello. Cuando era joven, conocí en mi pueblo a un joven marroquí, más o menos de mi edad. Lo habían traído de Marruecos para luchar en el bando de Franco e iban a estar unas semanas de paso por allí. Al principio me acerqué por curiosidad, como todos los chiquillos del pueblo, para verlos de cerca, y uno de ellos me llamó profundamente la atención. Se llamaba Mohamed, y conforme pasaban los días fuimos acercándonos más y más y acabamos formando una bonita amistad. Nuestro encuentro eran a las afueras del pueblo, en un olivar abandonado, ya que percibimos que la gente no vería con buenos ojos nuestra amistad, por el hecho de ser moro y encima del bando contrario. Allí pudimos hablar de su vida, cómo lo habían traído obligado, de mi lesión en la pierna la cual me impidiera la guerra y de cuán diferentes eran nuestras vidas. Unos días antes de irse nos vimos de nuevo en el olivar, como era ya costumbre, y decidí que si probablemente nunca más fuese a verlo, ¿por qué no confesarle lo que realmente sentía? Así que lo hice, esperando desprecio y rechazo por su parte. Sin embargo, me sorprendió verlo llorar mientras me decía que sentía lo mismo. Desde ese día hasta que se marchó, decidimos vivir nuestro amor en aquel olivar. Fue un amor puro y de verdad, y he de confesarte, Antonia, que él ha sido, es y será el amor de mi vida. Nunca lo olvidé y por eso pasé años buscándolo. Cuando lo hice, me enteré de que había muerto. Fue en un registro civil y allí al menos pudieron decirme dónde estaba enterrado, en Granada. En ese momento no lo dudé y dejé atrás mi vida para mudarme. Cuando llegué, lo primero que hice fue ir al cementerio y una vez más mi corazón se rompió cuando vi que las tumbas no tenían nombre. Mi amor estaba allí enterrado, pero sin ningún tipo de reconocimiento. Elegí una de aquellas tumbas porque una amapola había crecido en ella y nuestro olivar en primavera estaba lleno de esta, por lo que lo tomé como una señal de que allí descansaba él. Así que esa es la verdad, Antonia. No he estado de puta, como muchas veces me echaba en cara. Simplemente me colaba en el cementerio y hablaba con él. Comía con él y algunas noches calurosas de verano dormía con él. Espero que puedas perdonarme por no haberte hecho feliz y por estas palabras que te he escrito, pero la única alegría que me da la muerte es poder reencontrarme de nuevo con mi Mohamed. Sé feliz ahora que pueda, Antonia, y olvídame lo más rápido que pueda, pues sinceramente creo que es el único camino a tu felicidad. Con cariño, Manuel. Esta carta ha sido escrita y leída por Luis Daniel Expósito. Pertenece al fanzine colectivo Un paseo por los tristes, realizado por el grupo de creación literaria del espacio La Estupenda. El canto de la tripulación. Venga, que ya zarpa, todas a bordo. Niña, soy tu abuela Piedad. Supongo que te habrá llegado la notificación de la funeraria de que mi tumba está en situación irregular. Y supongo que estará acojonada leyendo ahora mi carta, porque supuestamente me enterrasteis hace un año y medio. Pues no, no te escribo desde el cielo, ni soy un espíritu, ni ninguna patuchada esa. Te escribo para decirte que no pagues por mi tumba, ni me lleves flores, ni mucho menos llores, porque estoy viva. Y pensarás, ¿y qué coño hace mi abuela viva? ¿Y por qué me avisa un año y medio más tarde? Pues bueno, cariño, estaba harta de esta familia insoportable que creamos tu abuelo y yo, y quería irme de una manera dramática, que sabes tú que siempre he sido yo muy de drama, de películas y de amores. Siempre quise ser actriz, y fíjate lo bien que se me ha dado morirme, que todos pensabais que estaba en esa caja de madera. Necesitaba marcharme para empezar a vivir, que llevo toda mi vida dedicada a la familia, a tu abuelo Manolo, que el pobrecito mira que es inútil. Lo que habría dado por poder separarme de él. Tu padre y tu tía han salido al Manolo. ¿Qué te voy a contar? Mira que yo puse mis genes, pero parece que no le puse gana. Y tú, niña mía, eres lo más bonito que me ha dado esta familia. Pero necesitaba irme para poder volver a empezar. Aunque sea solo unos años, pero yo también quiero vivir. Te estarás preguntando que cómo he montado esta parafernalia. Me ayudaron todas las del pueblo, la Carmen, la Loli, la Isa. Ya sabes tú que el último año estábamos todo el día juntas, de aquí para allá, paseando, jugando a las cartas. Pues todo ese año estuvimos planeando todo para irnos del pueblo juntas. Ellas se pudieron marchar poco a poco sin fingir ningún tipo de muerte, porque no tienen a nadie a quien rendirle cuenta. Yo, chiquilla, hasta tenía que dar explicaciones de las veces que iba al baño. Tú bien sabes que muy libre no era. así que decidimos irnos para empezar y terminar juntas una vida nueva, aquí en una casita que tenía una amiga de la Loli en la Alpujarra. Aunque disfrutase mucho de mi espectáculo, lo siento mucho por ti, porque nos hemos cuidado y querido mucho, y no te merecías que me fuese de esa manera. Pero entiéndeme, necesitaba que todo quedase bien atado para que nadie sospechase ni me descubriese. Y ahora que sé que está todo bien y que me he enterado que el Manolo se ha ido al otro barrio, me he sentido más tranquila para contártelo. Espero que no estés enfadada conmigo y que me perdones. Aquí tienes una camita para cuando quieras venir a visitarnos. Estaremos encantadas de tenerte cerquita. Siempre has sido la nieta de todas. Te quiero mucho, niña. Un abrazo, la Nani. Esta carta ha sido escrita y leída por María Peláez. Pertenece al fanzine Un paseo por los tristes, de creación colectiva por el grupo de creación literaria del espacio La Estupenda. Tú. Diga lo que digan las mujeres, estamos ¡ya en guerra! Llegamos a la mitad de esta entrega veraniega del Canto de la Tripulación, hoy con el fanzine Un paseo por los tristes, en su versión sonora. Fanzine elaborado en el taller de escritura creativa del espacio La Estupenda, en Granada. Taller organizado por nuestra compañera María, de la Biblioteca Social Hermanos Quero. Si te está gustando lo que estás escuchando, permanece a la escucha. Te he buscado por las callejuelas blancas durante el ocaso, cuando el color anaranjado del atardecer augura el fin del día y vaticina una nueva historia de amor, quizá la nuestra. Pero no, lo nuestro no puede ser. No te atreverías. No soportarías los comentarios obscenos de la gente, ni las miradas hirientes del que no entiende o no quiere entender nuestro amor. Ni las caras de asco y asombro cuando fuéramos cogidas de la mano. Lástima que no te fijes en aquellas miradas que provienen de quien nos da su apoyo y nos mira con orgullo. Me he perdido durante horas entre los bares abarrotados, emborrachándome de tu recuerdo ficticio, para ver si te encontraba en nuestro rincón especial, para brindar con nuestra cerveza favorita. Hasta que caí en la cuenta de que nunca construimos un lugar público propio. Y es que sé lo que dirías. No quiero que me pregunten si estoy segura de que me gustas y que me digan que seguro que solo es una fase y que estoy solo experimentando contigo. Como si la vida no fuera eso. Estar en constante reflexión sobre lo que somos y lo que sentimos. Soy demasiado pesada hablando de ti con mis amigas, contando todos los rincones donde nos besamos, todas las caricias por la espalda que nos damos y todas las veces que te evito la mirada porque no puedo soportar tanta belleza ni fuerza en tus ojos, hasta que observo sus caras atónitas y me doy cuenta de que todo está en mi cabeza, porque jamás dejarás de sentirte como una intrusa entre mis sábanas y jamás aceptarás que no hay un camino recto, correcto, directo que debamos seguir. Me he imaginado tantas veces una vida contigo. Intento adivinar, por ejemplo, en qué lado de la cama duermes, si lo haces con la persiana subida o bajada, si me abrazarías por las noches cuando tienes pesadillas, si te atreverías a acariciarme debajo de la mesa cuando estamos con tus amigos. He suplantado tu sabor y aroma en tantas bocas y cuerpos que cuando me dicen sigue el camino marcado por ese sistema cis heteropatriarcal, lo único que puedo hacer es abrazarte y susurrarte que quiero ser tu camino y que construyamos juntos cada curva hacia un territorio ingobernable e infranqueable, pero nuestro. Y que quiero, en fin, llenar tu cuerpo de heridas para poder lamerte después. Hemos escuchado Un amor público, de Marta Ariza. Aquí, en pleno llano de los maestros, brotó de nuevo el río Estigia, línea que une este y aquel mundo. Aquí los muertos y allí los vivos. ¿Quién será Caronte? ¿Quién conectará con su barca el rumbo de ambas orillas? Me temo que Caronte se ha ahogado y no hay nadie que cubra su puesto. Allí vivían muerto uno y muerto dos. Como estaban muertos, a nadie les importaba sus nombres. Ni dos páginas llevaba la ida cuando se ha vuelto a ir. ¿Será la ley de Murphy? Cuando todo puede salir mal. Era cuando algo puede salir mal. Pero tienes razón, en nuestro caso es todo. Aquí nada va bien. Y no creo que sea causa de esta, sino de tanto que se cumpla la dichosa, tendríamos que llamar estas tierras con tal nombre. Pero una ley es precisamente eso. Un postulado que explica un hecho que se da siempre. ¿No cumple en nuestro caso dicha característica? Sí, la cumple, pero no cumple la universalidad. No es una tostada que tires donde la tires siempre va a caer sobre el mismo lado. Esto solo sucede aquí. Solo aquí nos quedamos a oscuras. Es verdad. Se me olvidaba que hay un mundo más allá de este. Muerto uno avanza hasta la cocina, como esperaba. Al abrir el frigorífico, no está la lucecita azul y a tientas toma un yogur. Mientras, muerto dos, coge una manta para ampararse del frío. ¿Quiere uno? No, gracias. Pues estaba leyendo a Nietzsche y creo que tiene alguna relación con esto. Él anuncia que Dios ha muerto. Bueno, mejor dicho, los dioses han muerto, claro. No muertos como nosotros, sino que han desaparecido. Al fin y al cabo, eran una invención con un propósito. Si ya no los necesitan, ¿para qué los quieren? Los pueden desechar como hacen con todo. Como nosotros, somos un desecho más. ¿Y entonces? ¿Qué ha pasado con los mitos? ¿Han desaparecido? Si ya no necesitan un dios al que echarle la culpa de todo, supongo que tampoco los necesitarán. Los mitos no han desaparecido, más bien han cambiado de actores. Antes, como bien han mencionado, se necesitaba un dios que explicara la creación del universo o el rapto de una sobrina para explicar el relevo de las estaciones. Pero ahora, en la cuna del raciocinio, de la tecnología y la ciencia, no necesitan nada que explique esas cosas. Se han convertido en los dioses, en los protagonistas de los mitos. Ahora son los responsables de sus propias catástrofes. Es que antes no lo eran. Supongo que el ser humano siempre ha sido dueño de sus actos y, por ende, de sus consecuencias. Sí, lo eran, pero no eran conscientes. Si hay un dios que todo lo puede y yo enfermo de cólera, será porque Dios lo ha querido. Pudiendo hacer algo, ¿por qué no lo ha hecho? ¿He hecho algo para enfadarle? Claramente, al morir los dioses Dios, ellos son los únicos presentes en la ecuación y, por tanto, los protagonistas. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues pensaba en el Imperio Romano y en los griegos, cómo usaban los mitos, y me preguntaba, ¿qué mito inventaríamos nosotros para explicar este suceso? Cualquier cosa valdría, que cunda la imaginación. Se me ocurre un dragón que se alimenta de luz eléctrica y que estos apagones coinciden con los momentos de apetito repentino. Podríamos llamarlo Zeus, pero sabes que esto no es causa de un mito, que hay un causante, un rey Midas que se beneficia de nuestra precariedad. Nada es por casualidad en este sistema. Nada es gratis. De hecho, ahí está. Te equivocas. No todos han muerto. Aún queda un dios. ¿Qué me dices del dios dinero? El dios dinero. Tienes razón. Ese sigue invicto. Siempre buscamos una moneda de cambio. ¿Habrá alguien que pueda cambiar algo? Si Jesús renaciera, ¿sería como entonces? Me temo que duraría menos incluso. Le darían a elegir entre cicuta o manicomio justo después de transformar el agua en vino en las bodas de Cana. Supongo que estamos condenados. Y puede que no te falte razón. Mira, ya ha vuelto la luz. Sí, ha vuelto. Por lo menos hasta que a Zeus le vuelvan a rugir las tripas. Hemos escuchado El llano de los maestros, de Héctor Echeverría. Después de darle muchas vueltas al coco, es hora de pararse un poco. Tírate en un almohadón y escucha El canto de la tripulación. ¿Qué decís de esa vez que dabas vueltas revolcándote? Habrás pasado bien, caminando, pensando en un momento. Mejor que creas en todo esto también. Deja tu arma, esta parte simple. Trata de pensar qué cosas hay más allá. Dios ayuda, ayuda a enloquecer. Los escurridizos ayudan a entender. ¿Qué le pasa a él? Está bien, lo puedo ver. Lo vas a ver. Estallando de luz en su brazo. Desde su mente hasta sus pies. Rueda otra vez. A comenzar, rueda de nuevo hasta caer. Me acuerdo la vez que bajo el agua abrí un camino y el agua empezó a correr. Ten calma, no te vuelvas loco. Se van a ir y no van a volver. 7 veces 5 eran seres vivos. Van a renacer, los vas a poder ver. Recayendo, ahora cómo estás. Los escurridizos te muestran la verdad. ¿Qué le pasa a él? Está bien, lo puedo ver. Lo vas a ver. Estallando de luz en su corazón. Desde su mente hasta sus pies. Rueda otra vez. Está bien, lo puedes ver. Lo vas a ver. Vamos a comenzar. Rueda de nuevo hasta caer. Está bien, lo vas a ver. Lo puedo ver, siento la fe. Dios no lo vas a ver. Estallando de luz, siento la fe. Lo vas a ver. Desde su mente, desde su mente hasta sus pies. Rueda otra vez. de cielo narcisista, me levanté de la cama con ánimo narcisista, pensando en qué podría desayunar, narcisísticamente hablando. Me metí en las redes y vi alrededor de 20 reels en los que se hablaba de los narcisistas y casualmente pensé en mi ex, ya que él es un narcisista. Recordé entonces cada experiencia vivida a su lado y el narcisismo que las embadurnaba. Su maltrato no era solo psicológico, no. También era narcisista. Sus ojos reflejaban narcisismo cuando los mirabas fijamente y su boca, tan sibilina y narcisista, tenía la capacidad de enredarte en su narciuniverso. Decidí arreglarme, perfumarme y salir a la calle, pensando en, no sé, regalarme una flor a mí mismo. Así que fui a una floristería y de entre todas las flores fue una la que me conquistó. El narciso, claro. La brisa fresca del atardecer acariciaba suavemente el rostro de Alicia mientras caminaba absorta por la orilla del río. Sus pasos lentos y meditabundos la llevaron a un pequeño claro, donde decidió detenerse a contemplar el fluir incesante de las aguas. Noah, su fiel compañera canina, se tumbó a sus pies emitiendo un suave suspiro de satisfacción. Juntas formaban un cuadro apacible y sereno, imbuido de una quietud casi etérea. El crepúsculo envolvía el paisaje en un velo de tonos dorados y púrpuras, mientras Alicia se sentaba junto al ser viviente más extraordinario que había conocido, o al menos así decía la luz de sus ojos cuando ambas se confrontaban en una mirada. En esta vida todo es temporal. Todo. Menos la forma en la que hacemos sentir a los demás. Eso se queda para siempre. Vuelvo a escucharlo. Los sonidos de la naturaleza la rodeaban con una sinfonía rítmica, como un diálogo secreto que la Madre Tierra le ofrecía. Entre tanto, el río con su corriente constante y melodiosa se transformaba hipnotizante. El agua reflejaba la luz del sol, poniente en destellos plateados, creando un baile de luces que parecía guiar sus pensamientos hacia lo más profundo de su ser. Alicia sentía como el peso de los recuerdos amenazaba con abrumarla. Su mente volvía una y otra vez a la pesadilla que la había sumergido en un abismo de sufrimiento y duda sobre sí misma. Cada vez que visualizaba esos instantes, un nudo se formaba en su garganta y el dolor lacerante del desamor aparecía con una renovada intensidad. Acusaciones infundadas, celos patológicos, la culpabilidad, la humillación sistemática a la que era sometida. «Eres una paranoica. ¿Qué susceptible eres? ¿Estás loca?», le decía una y otra vez para embadilarla, haciéndola creer que no merecía ser amada. No podía olvidar esa frase que había sido tan reveladora para ella, cuando la realidad es que puedes decir cuánto han querido a sus padres esa persona según la pareja que elijan. Los ojos de Alicia se llenaron de lágrimas y reviviendo heridas que parecían residir en una disonancia cognitiva eterna. Tu problema es que te enamoras de amabilidades. Te aferras a ellas como si fueran las únicas que recibieras a lo largo del día. Aunque puede que sean las únicas que recibas a lo largo del día. Noah apoyaba la cabeza en el regazo de Alicia, dirigiéndose así a confrontar su mirada. Alicia se estremeció sintiendo una profunda sensación de consuelo y Noah reclamaba su caricia, caricia en la que encontró el consuelo que ella también necesitaba. Alicia cerró los ojos y permitió que el sonido del agua fluyendo se entrelazara con los latidos de su corazón, sintiendo como cada gota lavaba sus preocupaciones y renovaba su espíritu. Las hojas de los árboles susurrando entre ellas al compás de la brisa narraban cuentos de tiempos remotos. Alicia alzó la vista hacia el dosel verde, donde las ramas se mecían como si de un ritual antiguo se tratara. Las hojas caían suavemente girando en él al irse antes de posarse sobre la superficie del agua y ser llevadas lejos por la corriente, recordándole que la naturaleza siempre sigue su curso, dejando atrás lo que ya no necesita. Miró a Noah y recordó su resiliencia cuando la rescató de una vida atada sin libertad y de un cruel cazador. Alicia sonrió sintiendo una conexión profunda con todo lo que le rodeaba. Cada sonido, cada aroma, cada movimiento de la naturaleza parecía vibrar en armonía con su propio ser, revelándole los misterios y el curso de la propia vida. Y en ese instante, Alicia comprendió que el río no era solo un curso de agua, sino un espejo de su propia alma. Volver a empezar. Hemos escuchado Supervivencia Salvaje, de Sandra Núñez. Ya no lo sigo con ansia. Hoy solo pido salir de aquí. Cortar la cuerda del ancla. Sin miedo a dejarlo ir. Alguien reparte las cartas. Ya no hay monedas ni comodín. Limpia la manga y el alma. Ya puedes dejarlo ir. Y brindar mientras se hunde el botín. Sé que no soy de nadie. Elige tus victorias y déjalas que sangren. Mm-hmm.